¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y... Felipe, y contigo hacemos el programa. Comenzamos. ¿Qué ciencia con eso? Este programa llega a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. Hola, ¿qué tal? Ya están escuchando ¿Qué ciencia con eso? Un programa en donde nos gusta platicar sobre diferentes temas relacionados con nuestro día a día, pero siempre abordándolos desde el punto de vista científico. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe y les damos la bienvenida. Antes de empezar con nuestro tema del día de hoy, les recordamos que pueden escribirnos, pueden ponerse en contacto con nosotros por medio de la cabina de La Voladora Radio, pueden llamarnos al teléfono 597-978-5252, pueden escribir al WhatsApp 5540615459, buscarnos en su Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio y en su página web www.lavoladora.org. Asimismo, les recordamos que también pueden encontrarnos a nosotros directamente por medio de nuestro Facebook y nuestro Instagram, ¿Qué ciencia con eso? Ahí nos gustaría que nos escribieran y nos dijeran qué les parecen los programas o incluso también si les interesa que platiquemos sobre algún tema en particular, ahí pueden comentarnos. Nuevamente bienvenidos a ¿Qué ciencia con eso? Esperemos que el tema de hoy sea de su agrado. En específico queremos meternos al tema de las energías y vamos a hablar de una energía en particular, la cual se demostró su uso de una manera muy terrible con las bombas de Hiroshima y Nagasaki que se lanzaron hace 76 años ya, en 1945, y que la próxima semana justamente cumplen esa cantidad de años. 6 de agosto y el 9 de agosto se lanzaron las bombas atómicas. Ahora que está de moda también Japón, pues vamos a hablar de ese tema. Y la pregunta que vamos a tratar de responder es, ¿qué ciencia con la energía nuclear? Mencionaba anteriormente, pues no vamos a hablar en específico de la bomba atómica como tal, sino más bien de la energía nuclear, sus usos, que puede ser, uno de ellos puede ser este uso bélico, pero que en general se ocupa mucho actualmente para la producción de energía eléctrica. Entonces, a partir de la energía nuclear, la transformamos para el uso de la energía eléctrica. Y está muy ampliamente distribuida en el mundo, principalmente en algunos países, pero incluso aquí en México tenemos una planta nuclear también. Parte de la energía que consumimos está generada a partir de la energía nuclear. Entonces, es ampliamente usada y nos vemos beneficiados en gran medida por esta energía nuclear. No la tenemos tan lejana como creemos. Y bueno, para hablar de energía, pues primero tenemos que dar una definición, como acostumbramos, empezar con la definición. Y si nos vamos a la física, la energía es la capacidad de generar un trabajo. Esta capacidad o esta energía la podemos obtener de varias fuentes. Una es la energía nuclear, pero tenemos varios tipos de energía. Y en particular la termodinámica es una de las partes de la física que se encarga de estudiar estos cambios de la energía. Entonces la energía puede transformarse, nunca se pierde, siempre se transforma, se puede transformar y la termodinámica se encarga de estudiar esto. Entonces tenemos diferentes formas de energía que regularmente para utilizarla la transformamos a energía eléctrica, que es la que estamos acostumbrados a ocupar. Todo el tiempo estamos ocupando energía, simple. Nosotros también estamos ocupando energía para poder movernos y todos los aparatos que tenemos en la casa, precisamente, específicamente, por ejemplo, a través del aparato que nos estén escuchando en este momento, está ocupando energía eléctrica. Y toda esa energía eléctrica viene de alguna otra fuente que se transformó en energía eléctrica. Entonces, lo más usual en nuestro país y la energía que más se ocupa para producir la energía eléctrica es a través de los combustibles fósiles. Entonces, eso es lo que más se ocupa en nuestro país. Depende del país que vayan. Cada país tiene su política y su forma de generar energía eléctrica. Nosotros seguimos ocupando mucho energías fósiles, es decir, gas o diésel, por ejemplo, para quemarlo. Lo que se acostumbra es calentar el agua que mueve unas turbinas y esas turbinas pasan a través de un generador que es el que está transformando esta energía. Veamos cómo la energía que está acumulada en los combustibles fósiles se libera para generar calor y esa energía calorífica se transforma en energía eléctrica, que es la que finalmente llega a nuestras casas. Otra forma de calentar el agua para producir energía es a través de la energía nuclear. Hay otros métodos que no vamos a hablar específicamente hoy, pero está la energía geotérmica, donde se calienta el agua a partir del calor que se genera en la Tierra. Entonces tenemos lugares donde la corteza está más cercana de algún manto magmático, donde se calienta esa agua, que también mueve turbinas, y después, por un generador, la transformamos en energía eléctrica. Es un proceso muy común que se ocupa para la generación de energía eléctrica. Ahí vemos cómo se transforma de energía, de un tipo de energía, la transformamos siempre en energía eléctrica. Y lo mismo pasa con la energía solar o con la energía eólica. Entonces, eso ya no interviene el calentar el agua, pero también estamos transformando esa energía a energía eléctrica, que es como normalmente la acostumbramos consumir. Sí, como dice Felipe, pues hoy en día no es posible o difícilmente podríamos imaginarnos nuestra vida sin el uso de energía. Nos hemos vuelto muy dependientes de la energía. Siempre necesitamos energía tanto para cuestiones muy básicas, cualquier forma de vida utiliza energía, desde las plantas que utilizan energía solar para la fotosíntesis, hasta nosotros, ¿no? En nuestros alimentos, necesitamos alimentos para transformarlos en energía y, como decía Felipe, pues simplemente movernos, ¿no? Pero no solamente eso, sino también ahora necesitamos energía para satisfacer otras necesidades que van más allá de nuestra mera alimentación, ¿no? No nos imaginamos la vida sin el transporte. Si simplemente en su casa ven a su alrededor todos los aparatos que actualmente consumen energía, pero además también pues un montón de servicios, ¿no? Pero el problema principal de las fuentes que actualmente tenemos para producir energía pues es la contaminación que ha producido, ¿no? Y muchos se menciona que el cambio climático está directamente relacionada con las fuentes que utilizamos para la producción de energía. Entonces actualmente uno de los mayores retos que tiene que enfrentar la humanidad, ya lo habíamos dicho previamente, es buscar energías alternas que no provengan de los combustibles fósiles debido a los problemas ambientales que estos producen, pero además también porque es un recurso no renovable, entonces pues en algún momento se van a agotar esa fuente de energía. Entre estas fuentes de energía alternativas, pues como ya había dicho Felipe, se encuentran algunas naturales, como sería la energía solar o la energía eólica, la energía que produce el viento. Pero también otra de estas energías alternativas, que también hay que decirlo que es una no renovable, pues sería la energía nuclear, que es en la que nos vamos a enfocar en este programa. Y que genera mucha controversia, por una parte, pues por los problemas de seguridad que se han conocido en ciertos lugares, de los que vamos a hablar más adelante, pero también por enfermedades que están asociadas con las plantas nucleares, por ejemplo, las personas que viven cerca de ellas, o como habíamos dicho en un principio, pues el potencial uso bélico, ¿no?, de este tipo de energía. Pero por otra parte también hay algunos beneficios. Muchos lo consideran la energía del futuro al no producir contaminación y se considera también que es un tipo de energía más eficiente. Cada tipo de energía, como menciona Tania, tiene sus pros y sus contras. Y no solamente nos tenemos que fijar en este punto de la quema, por ejemplo, de los combustibles, como mencionó Tania, porque tenemos que ver todo el proceso, ¿no? Desde la extracción de los combustibles fósiles, que también puede generar una contaminación. Y lo mismo pasa con la energía nuclear y con las energías verdes que ahora conocemos como la energía solar o la energía eólica. También tenemos que irnos más hacia atrás o más a un análisis más profundo para ver de dónde se obtiene y qué otros daños puede causar, porque no solamente tenemos que fijarnos en estos gases de efecto invernadero, que ciertamente la energía nuclear no genera tantos o casi prácticamente no genera gases de efecto invernadero, pero puede tener otras implicaciones en otras áreas de la vida. Entonces, es importante hacer un análisis completo para ver cuál es mejor energía u otra. Bien, y a todo esto, ¿cuál sería la definición de energía nuclear? Pues como había mencionado Felipe previamente, la mayor parte de la energía que nosotros usamos proviene a partir de la generación del calor. El calor que es generado a partir de la quema de combustibles, ¿no? Y actualmente la principal fuente que usamos es combustibles a base de carbono. Pero esta producción de calor también puede generarse a partir de la manipulación de la estructura interna de los átomos. Entonces, esa sería la definición de energía nuclear, la que se obtiene a partir de manipular la estructura de los átomos. Y este tipo de manipulación y la generación, por tanto, de calor se puede producir a partir de dos procesos que pues efectivamente van a involucrar a los núcleos de los átomos. Uno de estos procesos se conoce como fisión nuclear y el otro como fusión nuclear. Sí, estos dos términos ya los habíamos comentado un poco cuando hablamos de estrellas, precisamente porque dentro de las estrellas se genera este fenómeno que es a través del cual producen tanta o generan tanta energía y tanta radiación que nos llega a nosotros. Entonces, la fusión es la que se lleva a cabo en las estrellas. Sí, estos dos términos, fusión nuclear y fisión nuclear, a veces suelen confundirse porque suenan muy parecidos. Pero bueno, siempre recordemos que creo que es más fácil el de fusión por el verbo fusionar. Fusión significa unir núcleos, unir átomos. Y fisión es lo contrario, significa separarlos, romperlos. Como dice Felipe, en el caso de la fusión nuclear, este es un proceso complicado que se genera en las estrellas. De hecho, aquí en la Tierra todavía está en proyectos, todavía no hemos logrado la fusión nuclear. Apenas hay proyectos en desarrollo porque se necesita muchísima energía para poder conseguirla. Como habíamos dicho en el programa en el que hablamos acerca de las estrellas, se necesitan altas temperaturas para poder lograr la fusión de los núcleos. Y solamente esto lo logran ciertas estrellas. De hecho, habíamos mencionado incluso que algunas esferas de gas, por ejemplo, al no alcanzar las temperaturas suficientes, no lograban hacer estas fusiones termonucleares. Entonces, solamente al alcanzar altas temperaturas es cuando se logran estos procesos de fusión nuclear y principalmente lo logran las estrellas, es la fuente de energía de las estrellas. En todas las estrellas, lo que se va a estar fusionando son 4 átomos de hidrógeno para formar átomos de helio. Pero posteriormente pueden empezar a fusionar otro tipo de elementos, ¿no? Después el helio se va a fusionar en más elementos así hasta que lleguen al hierro y ahí se detienen estos procesos de fusión nuclear en las estrellas. Bueno, ya experimentalmente ya se ha logrado la fusión aquí en la Tierra, pero el paso en el que estamos es poder dominarla para la producción de energía eléctrica. Igualmente regresamos al principio básico de hacer esta fusión para generar calor y de ahí mover el agua para mover turbinas. Eso es lo básico y lo que vamos a tener tanto en una central, una planta nuclear, como en una planta de quema de combustibles fósiles, o una planta de gas natural, por ejemplo. Entonces, en ambas casos es lo mismo. Tenemos que calentar el agua para mover turbinas y generar electricidad. Por el momento tenemos que hacer una pausa, pero ahorita regresamos para seguir platicando acerca de qué ciencia con la energía nuclear. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm flying. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Do it, hang on down. ¡No te vayas! ¡Solo es una pausa! ¡Regresamos! ¿Qué ciencia con eso? El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 2:18. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso, el día de hoy hablando acerca de qué ciencia con la energía nuclear. Antes de continuar con el tema, les recordamos los servicios de Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Existe el Comité del Área Oriente 2 Chalco, que ofrece orientación gratuita, y para más informes pueden contactarse al teléfono 3092-1246 con un horario de atención de 7 a 20:30 horas. Por su parte, el Grupo de Alcohólicos Anónimos también ofrece orientación gratuita en la Oficina Intergrupal Paso 12. Para más informes pueden contactarse al teléfono 5583-08-1923 con un horario de atención de 10 a 18 horas. Previo al corte, habíamos comentado un poco acerca de qué es la energía nuclear. Es el tipo de calor que se genera a partir de la manipulación de la estructura de los átomos, y que esta manipulación puede hacerse por dos tipos de procesos. Por una parte, la fisión nuclear, que se trata de dividir los átomos, y por otra parte, la fusión nuclear, en donde se juntan los átomos. Vamos a hablar principalmente de la fisión nuclear, dado que es el tipo de proceso que más se ha trabajado actualmente. Como les habíamos dicho, en el caso de la fusión nuclear, pues esta, si bien ya se logró acá en la Tierra, es complicada realizarla. Y principalmente se realiza por el momento en las estrellas. En el caso de la fisión nuclear, como les había dicho, esto se trata de dividir los núcleos. Se van a dividir en fragmentos de similar tamaño, es decir, un núcleo se va a dividir en dos nuevos núcleos y además va a haber como sobrantes algunos neutrones. Tanto los nuevos núcleos que se van a producir al dividir el primer núcleo como los neutrones que se producen se van a mover a velocidades muy altas. Y esta velocidad es lo que va a producir la energía, es lo que va a producir las altas temperaturas que posteriormente, como ya había explicado Felipe, se utilizan para producir energía eléctrica. Para poder hacer fisión nuclear, se suelen colisionar neutrones con núcleos muy pesados. Por eso uno de los elementos que suelen usarse o que se usan principalmente es el uranio, que se dice que es el elemento que tiene el mayor peso atómico de todos los elementos que se encuentran en la naturaleza. y en particular se utiliza uno de sus isótopos, que tiene como característica particular el ser muy fisible, es el término que se utiliza, es decir, en donde se puede hacer fisión nuclear. Bueno, sí, nos regresamos a la parte química de los elementos o a la composición de los elementos. Regularmente cuando vemos una tabla periódica, pues tenemos la idea, un átomo de un elemento debería de tener la misma cantidad de neutrones y protones en el núcleo, y esa cantidad de protones que tiene y de neutrones va a tenerlos también en la cantidad de electrones que están girando alrededor de ese núcleo. Eso es lo que comúnmente pasa, bueno, lo que nos dice la tabla periódica. Pero es muy común en la naturaleza encontrar elementos que tienen mayor cantidad de, bueno, que pueden tener diferentes números de estos elementos, pero en particular el número de protones puede diferir del número de neutrones. Y estos elementos que difieren de esta idea general que tenemos de los elementos, pues se les llama isótopos. Varían en estos componentes que deben de tener. Y en el caso del uranio, pues regularmente debería de tener una masa atómica o una cantidad, bueno, su número atómico es 92, por lo que debería de tener 92 protones y 92 electrones. Pero en la naturaleza podemos encontrar uranios con mayor peso, que serían sus isótopos. Y eso se da de acuerdo a un número que se le agrega. Entonces el uranio 235 es el que se ocupa regularmente para generar energía nuclear. Entonces, como ven, es un elemento que es mucho más pesado de lo que lo encontraríamos a otros elementos o a otros átomos de uranio que encontremos en la naturaleza. Entonces, por eso se ocupa este uranio en específico para descomponerlo. Entonces, al descomponerlo, cuando lo podemos fragmentarlo de alguna forma, lo podemos bombardear con neutrones y esto hace que este elemento, que es poco estable porque tiene mucho peso, empiece a liberar otros neutrones y esto pega con otros átomos que están a su alrededor, haciendo todo muy inestable y llevando a cabo una reacción en cadena. Y esta reacción en cadena es la que genera calor. Se aumenta la temperatura y es lo que se ocupa para calentar el agua. Es una forma muy general de cómo se usa la fisión en los reactores nucleares que utilizamos hoy en día. Sí, por lo general cuando se hace fisión nuclear con el uranio, se obtienen dos átomos nuevos más algunos neutrones, que puede variar un poco la cantidad. Pero como bien dice Felipe, estos neutrones que se liberan al mismo tiempo van a reaccionar posteriormente con otros átomos, generando otra vez el proceso de fisión y así sucesivamente. Pero como les digo, pues puede generar el procedimiento puede generar varios neutrones. Entonces, ahí es en donde se da la reacción en cadena. Algo que se tiene que hacer en las centrales nucleares es tratar de controlar este tipo de reacción, porque se puede descontrolar provocando accidentes. Entonces, el objetivo de estos reactores nucleares es tratar de controlar esta reacción en cadena de forma de que solamente uno de los neutrones que se producen en esta fisión nuclear sea el que posteriormente va a producir otra fisión nuclear y así sucesivamente para que se mantenga controlada. ¿Qué es lo que no buscaban cuando liberaron la bomba atómica, ¿no? Ahí se deja que la reacción en cadena se libere completamente. Se descontrole. Y por eso toda la energía se libera y esta reacción en cadena es en un área mucho más grande, ¿no? Y vemos los daños que puede generar. En los reactores nucleares lo que buscamos es controlar esa generación de energía y dirigirla solamente a calentar el agua que les mencionaba. Y es por eso entonces que, pues como dice Felipe, existen los reactores nucleares. Que en realidad los reactores nucleares van a formar parte de algo más grande, conocido como centrales nucleares o plantas nucleares, que en realidad pues es como las instalaciones, ¿no? O la instalación industrial que se encarga de este proceso de usar energía nuclear para poder producir energía eléctrica y utilizar energía nuclear, pero como les decíamos previamente, controlada, para que esta reacción en cadena no se salga de control. Para llegar a estas centrales nucleares que tenemos actualmente, pues han pasado ya muchas cosas o mucha investigación y muchos científicos trabajando en la energía nuclear en específico. Ya desde inicios del siglo XX ya se tenía esta idea, ¿no? Que los físicos ya sabían que los átomos contenían mucha energía. Entonces, esta energía no sabían cómo aprovecharla, de qué manera manipularla, pero ya tenían esa idea de la energía que podía estar contenida dentro de los átomos, se podía aprovechar de alguna manera. También a inicios del siglo XX, Ernest Rutherford, que se considera el padre de las ciencias nucleares, tal vez o algunos lo recuerden porque él desarrolló una teoría de la estructura atómica, de los modelos atómicos que se ve cuando uno empieza a estudiar los átomos, y Rutherford generó esta teoría, y hablaba también de que si se llegaba a controlar la desintegración del radio, es decir, cómo se va perdiendo estos electrones o estos componentes que tiene, se podía generar gran cantidad de energía. Y ya casi inmediatamente también, bueno, por la misma época, igual a inicios del siglo XX, Einstein genera su famosa fórmula, que también ya habíamos platicado en algún momento, la de E igual a mc al cuadrado, que puede explicar cómo se puede transformar la materia en energía. Sí, es más o menos en 1905 cuando Einstein formula la teoría de la relatividad especial, y aquí es en donde formula su famosa fórmula de E igual a mc al cuadrado. Esto también ya lo habíamos mencionado cuando hablamos acerca de las estrellas. En los dos procesos, tanto en la fisión como en la fusión, siempre se va a perder una pequeña cantidad de masa y esta va a producir energía. Entonces, básicamente lo que quería decir la fórmula de Einstein es que con una cantidad pequeña de masa podíamos producir mucha energía. Y eso es lo que sucede también en las estrellas con la fusión nuclear. Al fusionarse los átomos de hidrógeno en helio, hay una pequeña pérdida de masa y esta, al multiplicarse por la velocidad de la luz, va a producir grandes cantidades de energía. Entonces, ya desde ese entonces, pues Einstein había postulado esto. Todo eso era como una base teórica, ¿no? Pero ya fue más adelante, en los 30s, 1930 aproximadamente, cuando Enrico Fermi fue el primero que empezó a bombardear estos átomos de uranio con neutrones, y después de bombardearlos pesaba los elementos que tenía y eran más ligeros que el uranio, es decir, estaba perdiendo masa, ¿no? Entonces esta masa que tenía al inicio de uranio, cuando los bombardeaba tenía otros elementos, pero tenían en conjunto menos masa de la que tenía al principio. Y así se comprobaba lo que había descrito en su teoría Einstein, pues 30 años antes, ¿no? Tardó 30 años en comprobarse esa teoría, pero ya se estaba comprobando. Y más adelante también el mismo Enrico Fermi, en la Universidad de Chicago, fue el primero que empezó a hacer un reactor nuclear. Este era un reactor nuclear experimental. Si se fijan, en el año, con el 42, pues apenas estaba en plena guerra mundial, entonces ahí se vio un poco detenido, pero ya empezaban a hacer estas pruebas de tener un reactor para poder generar electricidad de manera comercial. Entonces este era el primer paso, y una cosa que fue integrando fueron unas varillas de cadmio. El cadmio absorbe los neutrones, entonces ya eso evita que se dispersen en el ambiente y que puedan causar una reacción en cadena fuera de donde está el reactor. Entonces se protegía con cadmio. Al meter estas varillas, la reacción se paraba. Entonces era una forma de controlarla. Y más adelante, lo más famoso, pues en el 45, con el proyecto Manhattan, que se desarrolla la bomba nuclear, y bueno, donde participan también muchos científicos, y el resultado son las bombas en Hiroshima y Nagasaki, y que posteriormente muchos países estuvieron experimentando con la energía nuclear, pero con un fin bélico. Y ya en los 50 ya se da el primer reactor, donde se determina que es suficiente la energía que se va a producir para costear el establecimiento y la construcción de un reactor nuclear o de una planta nuclear. Y es hasta el 57 cuando ya se da el primer reactor nuclear comercial en Estados Unidos. Entonces ahí fue el primer lugar donde se establece un reactor nuclear con fines de producción de energía eléctrica. Y a la par se van desarrollando igual muchos experimentos con la bomba atómica, sobre todo Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Durante la Guerra Fría. Entonces ahí se da mucho el avance del conocimiento en cómo manejar, cómo manipular y cómo aprovechar esta energía nuclear, tanto para fines bélicos como para fines energéticos. Sí, tanto así que en algún momento se crearon instituciones para tratar de controlar este tipo de experimentaciones, ¿no? Por una parte, existe una fundación para la investigación de los efectos de la radiación, por una parte, pues las bombas atómicas, pero también ciertos accidentes que ha habido en algunos reactores nucleares. Entonces sí hay un grupo de investigación que está intentando ver qué pasa o qué efectos hay en la vida a partir de los efectos de la radiación. Pero también hay por ahí un tratado que han firmado algunos países, un tratado de no proliferación para armas nucleares. Bueno, antes de continuar con el tema, les vamos a dejar la canción del día de hoy, que se titula Caribe Atómico. Es de la banda colombiana de Los Aterciopelados y pertenece al álbum del mismo nombre. En este disco, Los Aterciopelados ya se van por una temática ambiental. Entonces, muchos de los temas que plantean en este disco, hablan sobre problemas ambientales, manifiestan el compromiso ecológico que tiene el grupo. Entonces, los dejamos con la canción. Antes de continuar con el tema de hoy, les queremos recordar los servicios de Nissan WIT Amecameca. Ellos se encuentran en la avenida 20 de noviembre, número 19, en Amecameca Centro. Los informes los pueden solicitar al 5771-154822 y también tienen su página web nissanchalco.com.mx. Como parte de sus promociones de verano vibrante, tienen el Sentra 2021 en mensualidades desde 7,736. Con un año de seguro gratis, 0% por comisión por apertura, más un rastreador satelital SunFinder, más el 15% de enganche o empezar a pagar hasta octubre. Continuando con nuestro tema del día de hoy, ya explicamos un poco acerca de cómo funciona la fisión nuclear y mencionamos que las plantas nucleares que existen o los reactores nucleares que forman parte de estas plantas trabajan principalmente con este mecanismo, la fisión nuclear. Sin embargo, existe otro mecanismo que todavía no está del todo dominado, que habíamos mencionado que es la fuente de energía de las estrellas, que es la fusión nuclear, es decir, cuando se combinan los núcleos. A diferencia de la fisión nuclear, en donde se suelen utilizar elementos pesados, en la fusión nuclear es más fácil que ésta se genere a partir de la combinación de núcleos ligeros. El problema para generar este tipo de proceso es que, como les habíamos mencionado cuando hablábamos de las estrellas, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, pues al tener protones que tienen carga positiva, cuando nosotros intentamos juntarlos, estos tienden a repelerse. Por eso se necesitan temperaturas muy altas, lo suficientemente altas, para que en lugar de que se repelen estas cargas positivas, se unan. Entonces, aquí en la Tierra ha sido complicado, ya mencionaba Felipe que se ha logrado, pero ha sido complicado controlar este proceso. Sin embargo, se tienen muchas esperanzas en este tipo de proceso porque, por una parte, además de que deja menos desechos radiactivos, se dice que este tipo de procesos, el de fusión nuclear, libera entre 3 y 4 veces más energía que el que genera la fisión nuclear. Sin embargo, pues aún está en desarrollo todavía esta tecnología porque pues se requiere poder crear campos magnéticos lo suficientemente intensos para que puedan contener el plasma. El plasma, de hecho, en algunos lugares se le conoce como el cuarto estado de la materia. Si recuerdan, podemos decir que la materia está en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso, son los tres elementos que más conocemos, pero también se dice que puede estar en estado de plasma, que una forma de simplificarlo muchísimo es decir que es cuando la materia está en estado gaseoso, pero con cargas eléctricas. También se dice que es gas ionizado. Entonces se necesita generar este plasma aquí en la Tierra para que se puedan crear procesos de fusión nuclear. Y entonces para esto también se necesitan ciertos tipos de reactores que puedan contener este plasma para controlarlo, pero además que lo puedan contener durante el tiempo suficiente para que se pueda lograr el proceso de fusión nuclear aquí en la Tierra. Para poder lograr este proceso, pues otra vez se recurre a altas temperaturas para poder generar el plasma o también al uso de aceleradores de partículas para poder generar procesos de fusión nuclear. Sí, como mencionas, el combustible que requerimos aquí ya no es el uranio, que mencionábamos, sino al contrario, es un elemento un poco más fácil. Un isótopo también es un isótopo del hidrógeno, que se le conoce como deuterio, y este es el combustible que vamos a necesitar para trabajar con nuestro reactor de fusión. Este elemento es más fácil de encontrar aquí en la Tierra, y como menciona Tania, no genera residuos tan radioactivos como el otro proceso. Entonces es un proceso más limpio, pero como menciona Tania, pues también es más complejo y pues ya se ha avanzado, ¿no? En esto estamos pues en los 30, era cuando se empezaba, y aquí ya 90 años después ya estamos más o menos avanzando en esta cuestión de la fusión. Una cosa compleja también es cómo contener esa temperatura tan alta que vamos a tener ahí, porque vamos a llegar a tener la temperatura de estrellas aún más grandes que nuestro Sol. Entonces se ha ideado ahí la forma de contenerla a través de campos magnéticos. Entonces hay un proyecto que ya está tratando de implementar la tecnología para desarrollar reactores nucleares comerciales. Y este proyecto es el proyecto ITER, que ya habíamos platicado un poco antes, pero les dejamos la cápsula de Que no te digan que no te cuenten, donde les platicamos un poco más de este gran proyecto. Que no te digan que no te cuenten. Que no te digan que no te cuenten. Un pedazo de las estrellas en la Tierra. El experimento ITER, que se refiere al Reactor Termonuclear Experimental Internacional y que también significa camino en latín, es uno de los esfuerzos científicos más ambiciosos y caros de la historia. Será el primer dispositivo de fusión nuclear en producir energía durante largos periodos. En él se probarán las tecnologías y los materiales necesarios para la producción comercial de electricidad a través de la fusión. Funcionará calentando hidrógeno a 150 millones de grados centígrados, la misma temperatura en que lo encontramos dentro de las estrellas azules que vemos por las noches, todo resguardado dentro de un fuerte campo magnético. el proyecto involucra 35 países, con un costo aproximado de 24 mil millones de euros. Se está instalando en Cadarache, Francia, en un área de 60 hectáreas, y su culminación se planea para el año 2035. De lograr su objetivo, en el futuro, la instalación de plantas de fusión de hidrógeno tendrán un costo similar a las plantas nucleares actuales. La esperanza en una fuente de energía abundante que no genere tantas emisiones ni residuos peligrosos es el motor de este experimento. Que no te digan, que no te cuenten. Que no te digan, que no te cuenten. Hay que estar atentos en cómo se desarrolla este proyecto, que puede ser de gran importancia para la humanidad al generar una energía más limpia y más abundante. Habrá que esperar quizás algunas décadas, pero puede ser muy promisorio el futuro si se llega a generar energía a través de la fusión. Pero bueno, lo que actualmente se ocupa en la Tierra, y es muy abundante, aunque no lo creamos, son las plantas de energía nuclear a través de la fisión. Entonces hay países que están muy avanzados y que generan gran cantidad de su energía a través de la energía nuclear. Por ejemplo, Francia. Francia es el país que más desarrollo ha tenido de la energía nuclear. Ellos generan casi el 70% de su electricidad a partir de la energía nuclear. Tienen más de 50 plantas de energía nuclear en todo el país y generan 70% de energía, la generan a partir de la energía nuclear. Eso les mencionaba yo al principio, que en México la fuente por la que obtenemos la energía eléctrica principalmente es a través de gas y diésel, o incluso se ocupa todavía carbón, que es muy contaminante. Eso se ocupa en México todavía. En general, en el mundo se cree que es el 15% de energía aproximadamente, ¿no? Igual depende de la fuente que consulten, pero se cree que es el 15% de la energía en el mundo, se obtiene a partir de la energía nuclear. Hay más de 400 plantas en el mundo. Si ven un mapa de la distribución de las plantas nucleares, pues la mayoría están en Estados Unidos y en Europa y Japón. Esos son los tres lugares que más plantas nucleares tienen. Y hay algunas plantas regadas por otros lugares del mundo, pero muy aisladas. Y aquí en México tenemos nada más una planta, que es la de Laguna Verde, que está en Veracruz. Y pues también, a pesar de que solo sea una planta, pues produce el 4% de energía que consumimos. O sea, es bastante para solo tener una planta. Y bueno, aunque ya disminuye un poquito el boom de la energía nuclear, porque a través de los accidentes que se han generado, pero aún hay países que tienen planes importantes. Incluso Francia, ahora que lo mencionamos, pues también está involucrado muy fuerte en este proyecto ITER para la energía por fusión, y es ahí donde se va a desarrollar este proyecto. Entonces, vemos cómo hay algunos países que se van mucho hacia la energía nuclear. Sí, Francia cree tanto en este tipo de energía que ahora está involucrado en este otro proyecto ITER, y es que muchos lo ven como la posibilidad más viable de poder reducir las emisiones relacionadas con el efecto invernadero, ¿no? Sí. Bueno, esa es una de las razones que más favorecen la instalación de plantas nucleares, que es esto, ¿no? Que prácticamente no generan gases de efecto invernadero. Y tienen otras ventajas y desventajas, pero las platicamos regresando del corte. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Amecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 2 y 47 minutos. ¿Por qué no debes acercarte al Popocatépetl? El Popocatépetl es un volcán activo. El 21 de diciembre de 1994 reinició su etapa eruptiva. Sus explosiones arrojan rocas de diferentes dimensiones, incluso del tamaño de un automóvil, y con temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados. Desde esa fecha, las autoridades de Protección Civil reforzaron el monitoreo y estudio del volcán e implementaron el semáforo de alerta volcánica, mecanismo útil para mantener informada a la población. Una de las medidas de seguridad que debemos respetar, aun cuando explorar sea tu profesión, es la de no rebasar el área de acceso restringido que abarca desde el cráter hasta 12 kilómetros a su alrededor. Quien rebasa esta zona comete un acto no solo peligroso, sino irresponsable, al ponerse en peligro a sí mismo, a pobladores y a rescatistas. La omisión de esta medida de seguridad ha dejado lamentables experiencias. El 30 de abril de 1996, 5 alpinistas murieron al rebasar la zona restringida y ser alcanzados por fragmentos incandescentes y flujos piroclásticos, mezcla de gases volcánicos y materiales sólidos calientes que se desplazan a gran velocidad. No arriesgues tu vida. No arriesgues tu vida. Respeta el área restringida de 12 kilómetros de acceso al volcán. La información es parte de la prevención. Parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso con nuestro programa de hoy, ¿qué ciencia con la energía nuclear? Y estábamos hablando de algunas ventajas de tener esta energía, ¿no? Una de ellas es que no genera gases de efecto invernadero o es menor a lo que se genera en otras, en la generación de otro tipo de energía. Otra ventaja importante es que el combustible que requerimos, es decir, el uranio, es más eficiente que los otros combustibles que ocupamos en las otras industrias. Se puede comparar por la cantidad de tiempo que podemos tener un foco de 100 watts prendidos. Con un kilo, por ejemplo, de carbón, podríamos tener un foco prendido durante casi 4 días, ¿no? Con el petróleo, casi 5 días, con el diésel, más de 5 días, pero con un kilo de uranio, podríamos tener prendido un foco durante más de 25.000 días. Bueno, depende del tipo de uranio, pero con el mejor uranio que tengamos, podemos tenerlo prendido más de 25.000 días. Vean cómo es la eficiencia en el uso del uranio. Entonces esto hace que se queme menos del 1% del combustible que se extrae. Y por lo tanto también las reservas que tenemos de uranio pues nos pueden durar más tiempo. Las reservas de uranio están calculadas para 200 años, ¿no? Que es mucho más de lo que tenemos calculado para el petróleo, por ejemplo. Sí, entonces la ventaja sería que ya no dependeríamos tanto de los combustibles fósiles, que pues se sabe que se van a agotar pronto. No habría tanta emisión de gases de efecto invernadero y por lo tanto no prolifera esto del calentamiento global, ¿no? Y pues hay un gran rendimiento con pocas cantidades de materia prima, ¿no? Se genera gran cantidad de energía. Sí, y como les mencionaba, pues también hay que observar de dónde obtenemos la materia prima también, ¿no? O este combustible. En el caso del uranio, la extracción es 50 veces menos contaminante que la extracción de minas de carbono, o 25 veces menos contaminante que las plantas de gas natural en cuanto a la producción de gases de efecto invernadero. Entonces, en esa cuestión es más amigable con el ambiente, digamos, ¿no? Que igual cualquier otra fuente de energía que vean tiene también sus contras, ¿no? También, por ejemplo, la extracción del litio, por ejemplo, para las celdas fotovoltaicas, pues también causa un efecto ambiental que debemos considerar también. Es decir, que también pensando en energía solar, también tiene sus desventajas ambientales también. No es tan limpia como pensamos realmente. Por otro lado, pues también tenemos algunas desventajas del uso de la energía nuclear, ¿no? Una de las más importantes son los desperdicios que genera, ¿no? Son desperdicios radioactivos que necesitan un trato especial. Incluso hay, no se sabe bien cómo manejarlos. Hay quienes apuestan por enterrarlos lo más profundo que se pueda, olvidarlos ahí, ¿no? Sin saber qué daños puede generar en un futuro. Y otros que piensan en mantenerlos en la superficie, también bien aislados, hasta que se vea también la forma de tratarlos que no causen daño, ¿no? Porque estos desechos pueden estar generando radiación por miles de años. Sí, actualmente estos residuos suelen, como bien dices, enterrarse en ciertas minas que están realizadas para almacenar estos residuos. Y se suelen excavar estas minas en lugares donde no haya fallas geológicas, ¿no? Para evitar sismos y cosas por el estilo. Pero pues siempre está el peligro de que en algún momento se genere alguna falla en donde no existe, ¿no? Y entonces se salga de control el manejo de este tipo de residuos. Por otra parte, algunos consideran que a pesar de que sí existen estos residuos peligrosos, una ventaja es que se tienen muy controlados, en verdad. O sea, hay mucho control en cuanto a cómo es el uso de estos residuos. tanto que incluso podría ser más que en otros procesos el control que existe y la vigilancia que existe de los residuos nucleares. Otra de las desventajas que tienen es los posibles accidentes, ¿no?, que se pueden generar a partir del uso de este tipo de energía y los problemas para la salud que generan estos posibles accidentes, ¿no? Hay muchos casos de cáncer, principalmente cáncer de tiroides, que están asociadas al parecer con la energía nuclear, ¿no?, con la radioactividad producida a partir de este tipo de energía, ¿no? Y en casos de personas que viven cerca de plantas nucleares, pues se ha visto que hay un incremento en el cáncer que presentan. Tenemos ejemplos, ¿no?, de estos desastres nucleares en plantas de energía nuclear. El más famoso es Chernobyl y Fukushima, que es reciente, ¿no?, relativamente reciente, en 2011. Chernobyl ya tiene más tiempo, en el 86, pero los daños que causaron son grandes en tamaño, ¿no? Que también debemos ver también que otras fuentes de energía, como los combustibles fósiles, pues también continuamente están teniendo accidentes y no están tan controlados como el caso de la energía nuclear, ¿no? Cada rato, incluso hace poco vimos, ¿no?, este fuga que hubo en el Golfo de México, que se prendió. Es un accidente que continuamente, tal vez no de ese tamaño, pero continuamente hay accidentes con la extracción del petróleo. Entonces, en cuestión de energía nuclear no es tan común por este cuidado que tienen, pero aún así pasa, ¿no? En países como Japón, pero en lo de Fukushima, pues pasó y puede pasar, ¿no?, en cualquier otro momento, y el daño que puede generar puede ser muy grande también. Y poco controlable, sobre todo, ¿no?, porque no se puede aislar tan fácil como el petróleo. Ese sería el problema, ¿no?, porque la radiación está en todos lados. Otra de las desventajas es que los reactores nucleares no tienen una vida muy prolongada. De hecho, se dice que cada 30, 40 años debería de construirse uno nuevo, ¿no?, sustituir uno existente por uno nuevo. Que nuestro reactor no sé cuántos años tenga, pero ya debe de estar pasando esa edad. Ya debería de estarse renovando el reactor nuclear que tenemos en México. Bien, y como mencionábamos al principio del programa, pues este tema genera mucha controversia, ¿no? Hay mucha gente que está a favor, mucha gente que está en contra, pero siempre es importante conocer las dos posturas. Por eso los dejamos con esta cápsula de Ciencia para Llevar. Ciencia para Llevar. Ciencia para Llevar. Un libro que puede generar mucha controversia, tanta como el tema mismo, es La energía nuclear salvará el mundo, derribando los mitos sobre la energía nuclear, de Alfredo García Fernández, operador y supervisor de una central nuclear en España, así como divulgador de la ciencia y tecnología nuclear, premio de comunicación de la Sociedad Nuclear Española y defensor del papel de la energía nuclear como herramienta de mitigación del calentamiento global. En este libro, Alfredo García busca poner los pros y los contras al alcance del lector para que éste forme su propia opinión. El libro se conforma de 5 partes. En la primera, Ciencia y Tecnología, se ofrece información sobre el funcionamiento de la energía nuclear y los reactores nucleares. En la segunda parte, como su nombre lo dice, se retoman los accidentes ocurridos en centrales nucleares, sus causas y consecuencias, en ocasiones devastadoras como en Chernobyl, 1986, pero en otras con consecuencias menos graves y sin pérdidas humanas. La tercera parte, residuos, explica el tratamiento de estos. La cuarta parte, controversia, retoma el debate y las posturas opuestas al uso de la energía nuclear. Finalmente, en la quinta parte, llamada perspectivas, se habla de los alcances de la energía nuclear y el papel que desempeña en contra del calentamiento global. Estemos a favor o en contra de la energía nuclear, nuestra opinión siempre debe de basarse en los datos, evidencias y estadísticas. En este libro conoceremos sobre el funcionamiento de un reactor nuclear, las medidas de seguridad que se toman, los posibles riesgos, las consecuencias de no asumir estos riesgos e incluso, de forma más básica, las bases que aporta la ciencia física sobre el tema. Un libro muy recomendable, sobre todo para los críticos de la energía nuclear, ya que la mejor forma de criticar algo es conocerlo desde todos sus ángulos. Y aquí se presenta la perspectiva de alguien que vive de la energía nuclear día a día. ¡Que lo disfrutes! Ciencia para Llevar. Ciencia para Llevar. Podríamos concluir este programa diciendo que igual el problema no es la generación de energía, sino cómo la aprovechamos realmente. Cada vez tenemos más fuentes de energía, pero seguimos ocupando unas muy contaminantes como es el carbón. Entonces realmente sería bueno tener estas nuevas fuentes, pero pues nunca vamos a tener límites si seguimos